radio dans ce qui saigne. Donc voilà, tu es là. Misa ponde ponde go, baninga bwe ambanga misa ponde. Tu ambiango zambio. Baninga bwele mbando, mobali ya bwele pasu, pasi na mboto nisu mama. Sokini kamwe kari mwapambale, ibisa na ino yebalo. Isu mwono songo kari mwisakare, ibisa nga papa. Baninga ngali kambo ya somone, mobali ya boya yo somotife. Pasi na nzoto lisu mama wa, papa na sali nimye. Baninga ngali kambo ya somone, mobali ya boya yo somotife. Pasi na nzoto lisu mama wa. Ngana sala niniga, ngana tika kiniga, ngana zunga mboka, ngana leli mama. Papa, buenga la tina ve. Papa, anga la sali niño. Buenga la tina ve, que buenga no. Papa, ti va te guisa kinga la gana. Nani ma kite mamo. Pero gana moni na miso. Gana komizo ba, onaye, onaye. Gana komizo ba, ma ba. Gana komizo ba. Kubasile vuvu kubalekile tsatwe, kubasile vuvu mama. Monte Johnny, kubasile vuvu kubalekile tsatwe, kubasile vuvu.